Moloyun es una montaña donde se encuentran los lo que es Danta, Cajuche, Ochicamo, Lapa, Picure y Mico, Araguato, Ratón, del monte, no es de la casa, del monte. Eso, también eso. ¿Cuál? Marimonda. Entonces, ¿cómo es la marimonda? Eso es lo que se encuentran ahí, los animales y bueno, también. Dentro de esa montaña. Pero ya hay mucho ganado, muchos los campesinos se metieron, entonces se nos fueron. Lo que es Dante ya no queda nada, ya hay muy poco. Hay como unos dos, no más dos, tres, porque también los campesinos andan duro eso.